11 y 26 minutos. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en los próximos instantes en promociones. En este caso, una iniciativa que va, bueno, pues encuadrada, ahora lo comentaremos, dentro de lo que es un poco el capítulo de responsabilidad social, ¿no?, de a nivel empresarial. En definitiva, el objetivo de promocionar también a los comercios locales y dar ventajas a los trabajadores del sector de la piel de las distintas empresas que integran en piel. Vamos a hablar de la Asociación de Empresarios de nuestra localidad y vamos a recordar una iniciativa de la que ya hablamos en el pasado, pero que se pretende potenciar en esta campaña de Navidad, como es el uso de la tarjeta ahorro en piel. Vamos a hablar de esta iniciativa en los próximos instantes junto al secretario general de Empiel, Juan Enrique Gutiérrez, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Juan Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a recordar en sí, además, en qué consiste esta tarjeta, quién puede beneficiar y demás, y las novedades, porque se trata de eso además, ¿no? Parece que hay un buen número de comercios que se han adherido a lo que es esta iniciativa, y por tanto, aquella persona que cuente con ella, lo primero que debe conocer, desde luego, es son esos comercios, porque bueno, pues va a poder disfrutar de un buen número de ventajas. Vamos a hablar de todo ello, si te parece. Comenzamos un poco recordando, ¿no? Ya incluso a través de distintas promociones aquí en la radio, el año pasado ya hablábamos de esta tarjeta ahorro en piel, pero ¿cómo surge la idea y con qué objetivos, ¿no?, por parte de Empiel? Pues bueno, primero un saludo a todos los radioyentes de Radio Urique. Y bueno, deciros que Empiel es la Asociación de Empresarios, nos conocen como la Asociación de Empresarios. Tenemos empresas en Urique, la mayoría están fundamentalmente en Urique, pero que también tenemos empresas en el resto de Andalucía. Somos la patrona del sector a nivel andaluz. Bueno, Empiel negocia tradicionalmente convenios importantes con todo tipo de entidades de transporte, seguro, telefonía, electricidad, etcétera, etcétera, con el fin de proporcionar los mejores instrumentos de ahorro, la mejor relación calidad-precio del mercado, para que las empresas puedan obtener los mejores productos a precios muy competitivos. La directiva de Empiel entendió, y el equipo de Empiel, el equipo de las personas que trabajamos allí, entendimos que podíamos dar un paso más, y ahora que está un poco muy de moda lo que es la responsabilidad social empresarial, que es un poco el cómo una empresa, una organización, pues puede hacer acciones que al final redunden en la población en general, sobre todo de su entorno, pues pensamos que podíamos articular una serie de convenios de colaboración con pequeños empresarios, pequeñas empresarias de Urique, profesionales independientes, comercio, otro tipo de establecimiento. Y de esta manera, pues como decimos coloquialmente, matábamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, pues le proporcionábamos un instrumento de ahorro a todos los trabajadores de las empresas asociadas y a sus familias. Estamos hablando de muchísima gente, porque nosotros asociados tenemos en la actualidad bastantes asociados. Si eso lo multiplicamos por todos los trabajadores y trabajadoras que están en las empresas, pues estamos hablando de un colectivo bastante importante. ¿Cuántas empresas ahora mismo integran Empiel? Empiel tiene una media de empresas alrededor de 100. En este momento somos un poco menos, pero bueno, en definitiva las principales, casi todas las de mayor tamaño, pues están asociadas. Y bueno, nosotros siempre pensamos en la pequeña, sobre todo en la pequeña empresa, en la micropyme, que es un poco el tejido empresarial de no solamente del sector, sino de todo lo que es Andalucía. Entonces, de esta manera, Juan Carlos, como te comentaba, le proporcionábamos, sobre todo en estos tiempos que corren, con la coyuntura difícil que estamos todo el mundo atravesando, todo tipo de sectores y a nivel nacional e internacional, pues le proporcionábamos un instrumento de ahorro que puede ser interesante, ahora lo veremos un poco con más detalle, y a la vez, pues en esa línea de responsabilidad social, con la localidad, en este caso con Urique, que es donde están la mayoría de nuestros asociados, pues también hacíamos algo para promover, para apoyar al pequeño empresario, a la pequeña empresaria, que también con esfuerzo pues está sacando su negocio adelante. Uh-huh. Así que Empiel un poco también actúa ahí en ese sentido de intermediario entre los beneficiarios, los trabajadores, las distintas empresas, y los pequeños comercios, un poco para también se crea actividad, ¿no?, a través de esas promociones de las que disfrutan o pueden disfrutar todas las personas que utilicen esa tarjeta de piel. Bueno, pues antes que nada, ¿quién tiene esta tarjeta? Hasta ahora, bueno, pues hay un buen número, ahora no lo comentará el dato exacto, pero por encima de 1,000 personas que tienen ya esta tarjeta. No sé si incluso es posible todavía aquella persona que lo desee y un poco cumpla dentro de los requisitos, ¿no?, que tengáis al respecto, ¿quién podría tenerla y quién la tiene? Esta tarjeta nace con el objetivo de proporcionar a las empresas asociadas en piel, a este conjunto de empresas que son asociadas en piel, a sus trabajadores y familiares este instrumento de ahorro. Con lo cual, cualquier empresa asociada pues puede solicitar para sus trabajadores y familiares pues estas tarjetas. Normalmente es el trabajador el que se dirige a su empresario, a su empresaria, y le dice que, bueno, que quiere que él conoce esa tarjeta, que algún amigo, algún familiar la tiene, y quiere tenerla también a su vez, ¿no?, para que su familia también pueda tener esas ventajas. Y entonces el empresario, si es en piel, si está asociado en piel, pues automáticamente nos la pide y nosotros la emitimos. Pues la tarjeta se emite con bastante regularidad y además no tarda mucho tiempo en que la pueda tener a su disposición. También a las empresas que forman parte de ese conjunto de servicios que se ofrecen, esas mismas empresas, para también sus familiares y también las personas que trabajan en ellas, esas empresas que están adheridas, esos comercios adheridos, también se les emite una tarjeta, también para que ellos a su vez puedan utilizarla en el resto de los comercios, en el resto de los profesionales que se ofertan, ¿no? Hemos hecho un cálculo, Juan Carlos, porque un poco eso hay que traducirlo un poco algo muy concreto que la gente pueda mirar. Hemos hecho un consumo medio de lo que una familia podría utilizar si estuvieran todo este tipo de establecimientos y los utilizara, más o menos un consumo medio, y hemos llegado a la conclusión, después de distintos estudios, que una familia como mínimo se podría ahorrar hasta más de 500 euros al año, lo cual es una cantidad que es un poco, yo creo que para la economía doméstica, yo creo que es bastante, bastante interesante. De lo que se trata es de que no la den en un cajón, ¿no? Hay veces que la tarjeta ya la tienen, ahora mismo hay más de 1,400 personas que tienen la tarjeta. Hay sitios, por ejemplo, que se utiliza bastante. Por ejemplo, en el tema de la gasolinera, tenemos con las dos estaciones de servicio de Ubrique, pues tenemos convenios. Te hacen, por ejemplo, en la Resol te hacen 4 céntimos litro, y en la BP te hacen un 3%, que viene a ser prácticamente lo mismo. Con la novedad incluso de que las estaciones BP del resto de España pues también la pueden utilizar, con lo cual ya no se circunscribe el convenio lo que sería la utilización a Ubrique, sino incluso fuera de Ubrique. Entonces, de lo que se trata es de que la gente, el que no la utiliza todavía, la utiliza poco, pues que se vaya acostumbrando a utilizarla, porque ahora, como te detallaré, hay bastantes sitios donde puede dirigirse. Y yo creo que es interesante el que se utilice, ¿no? Por tanto, unas más de 1,400 tarjetas, personas que cuentan con esa tarjeta, y un poco la campaña, la iniciativa de Empiel para que se utilice, que no se deje en un cajón, porque en definitiva, si se va a comprar en algún sitio, bueno, pues puede contarse, puede disfrutarse de esos porcentajes de descuento. ¿Cómo se utiliza la tarjeta? La tarjeta es muy simple. La tarjeta identifica un titular y a un DNI. El DNI es el número que va a tener esa tarjeta, más un número de control que nosotros le asignamos, y viene personalizada, viene para una persona en concreto. Eso no quiere decir que esa tarjeta solamente la puede utilizar ese titular, porque cuando estamos hablando de un padre, de una madre de familia, lo puede utilizar también para el resto de su familia, sobre todo para los hijos, por ejemplo, que incluso menores de 18 años, pues ellos pueden utilizar esa tarjeta perfectamente. Y además el establecimiento tampoco le va a poner ningún tipo de reparo. Simplemente con que alguien de la familia presente esa tarjeta, pues le va a hacer el descuento igualmente. En definitiva, la tarjeta tiene un tamaño tarjeta de crédito, es una tarjeta que se lleva en el monedero, en la cartera. Identifica al titular, no es una tarjeta de pago, eso es interesante también decirlo, con esa tarjeta no vas tú a pagar, esta tarjeta tú te identificas como beneficiario y a ti te van a hacer unos descuentos automáticos simplemente con presentarla. En el caso que comentaba antes de la gasolinera, como son multinacionales, en este caso la compañía te emite una tarjeta que tiene una banda magnética, que es una tarjeta especial, con el logo de la compañía, en este caso Repsol y BP, que esa la solicitamos aparte, tardan un poco más en llegar, porque esto, bueno, te vienen de fuera, incluso la de BP te viene de Alemania y tarda un poco más en llegar, pero que nosotros la tramitamos directamente. Y la de Repsol es mucho más ágil en el sentido de que, bueno, es una multinacional, en este caso española, y te llega un poco antes. Pero en definitiva, salvo esos dos casos concretos que estamos hablando de multinacionales, para el resto de los servicios y profesionales, pues simplemente identificándote con ella tiene suficiente. ¿Tiene algún tipo de coste? En absoluto. No tiene ni coste ni para la empresa que se adhiere, que quiere figurar dentro de los establecimientos que pueden hacer esos descuentos, ni al titular. Es una tarjeta gratuita que se le proporciona pues sin ningún tipo de coste. Eso es importante. Si ahora mismo estamos que superamos las 1.400, queremos llegar por lo menos un objetivo que no hemos propuesto, porque no todas las empresas asociadas la han solicitado. Todavía hay alguna empresa asociada que por lo que sea pues no la ha pedido. Desde aquí quiero llamar un poco la atención a este asociado, a esta empresa asociada que todavía no la ha solicitado, que lo haga, porque ya le digo que no tiene ningún coste y además eso para sus trabajadores y familiares pues es una ventaja. Queremos, como te decía, por lo menos ponernos como objetivo de llegar a las 2.000, ¿no? Y yo creo que a este ritmo, y si la gente la utiliza y la demanda, creo que lo conseguiremos. Para solicitarla, para las personas que nos estén escuchando, y bueno, pues entren dentro de ese grupo posible de beneficiarios, ¿cómo se hace? Nos comentaba anteriormente que poniéndose en contacto directamente con la propia empresa, ¿no? Lo más ágil, lo más rápido, es que el trabajador o trabajadora pues se dirija a su empresario o empresaria, le diga que, bueno, que si es empresa asociada de Empiel, que simplemente que la solicite, la empresa se pone en contacto con nosotros, nos manda la relación de beneficiarios, que simplemente es una relación donde viene el nombre y apellido, DNI y dirección, y nosotros la emitimos. En 2 semanas las tiene. La tarjeta, lo que es la tarjeta de ahorro, la tiene. La de combustible, ya te digo que tarda un poquito más, pero bueno, se tramita a la vez que la otra. Pero en el momento que llega, además, la solemos repartir con... Ahí, digamos, no tenemos nosotros tanto control en las tarjetas de combustible porque es que te llegan de fuera y ahí nosotros se nos escapa un poco los plazos. Pero bueno, en definitiva, al final es muy muy ágil y bueno, y al final la gente pues la tiene y no tiene ningún problema. Si te parece, pasamos a los establecimientos donde se puede utilizar, porque creo que se han ampliado, ¿no? Hasta un total de 43, ¿eh? 43. Y la verdad es porque hemos parado, porque si no, podríamos haber llegado perfectamente a 50. Lo que pasa que, bueno, hemos querido dejarlo ahora mismo en 43 y seguramente, no te quepa la menor duda, que en el próximo trimestre, en el primer trimestre de 2013, superaremos las 50 con facilidad. Voy a describir un poco, aunque ahora, por ejemplo, de cara a la campaña de Navidad, una de las acciones publicitarias que vamos a hacer, por ejemplo, aparte de venir a Radio Ubrique cada vez que nos invitéis, que nosotros encantados de que nos atendáis como siempre, vamos a hacer un calendario de sobremesa bastante bien editado en color, donde vienen unas fotos alusivas a los cursos de formación que nosotros damos con mucha regularidad y que en una pestaña abajo de cada hoja del calendario pues van a venir los establecimientos que están adheridos a la tarjeta, la dirección, el comercio, el tipo de descuento que te hacen. Y esto es algo que la familia pues lo va a tener allí en su casa y lo va a tener a su disposición durante todo el año, con lo cual va a saber a dónde se puede dirigir en cada momento para hacerlo. Voy a relacionar por orden alfabético, si te parece, aunque ya sabemos que estamos de tiempo, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, te voy a relacionar un poco los establecimientos, los tipos de descuento, yo creo que es lo que más o menos la gente se puede hacer una idea de dónde se puede dirigir. Es la forma además más clara de ver, de traducir, ¿no? En qué se puede beneficiar la persona que... Y además vas a ver la cantidad de variedad que hay de establecimiento, de servicio, hay de todo tipo. La verdad que los descuentos en este caso muchas veces son descuentos automáticos que te hacen sobre precio, otras veces te lo hacen en especie, otra vez cada uno ofrece lo que puede. En ese momento nosotros somos totalmente flexibles en ese sentido. Cada profesional sabe cuál es su margen, sabe hasta dónde puede llegar y lo que puede ofrecer. Y también desde aquí me gustaría felicitar a todas las empresas que se han adherido a la tarjeta, porque también ellos están haciendo responsabilidad social. También ellos piensan también en el ubriqueño y la ubriqueña de pie y quieren también poner un granito de arena. Pues bueno, sin más dilación, deciros, por ejemplo, por orden alfabético, por ejemplo, Antonio Jarillo, que es una tienda que se dedica a las confecciones, vende también joyería, relojería y moda, fundamentalmente, pues te hace un 10% de descuento. La armería Alpin Zapar, pues te hace, que se dedica como una armería pues a la caza y pesca fundamentalmente, pues te hacen entre un 3 y un 10% de descuento. La gasolinera de BP, la que está allí en la zona de los polígonos, pues esta te hace un 3% de descuento sobre el litro de combustible. Y esto, como te decía anteriormente, no solamente se limita a las gasolineras de Ubrique, sino a toda la red, tiene cobertura nacional. Tú puedes ir con esa tarjeta a otra estación de BP y te hacen también el mismo tipo de descuento. Calzados José Antonio Franco te hace un 10%. Por ejemplo, Candelaria Fernández Zapata, que es un laboratorio de análisis clínico, pues Candelaria te hace un 5% de descuento. Hay una carnicería, que es la carnicería de Bartolomé y Juani, que está por la zona del stop, para que nos entendamos. Ellos te hacen un 5% del total de la compra, te la dan en especie. ¿Eso qué quiere decir? Pues tú la has comprado carne, hamburguesas y lo que tengas que comprarle, y a lo mejor ellos, por ese total de la compra, te meten dos hamburguesas más o te hacen algún tipo de... te dan algún tipo de algo, ¿no? De alguna de las cosas de allí. La carpintería metálica Hermanos Vilche, que por ejemplo te hacen un 10% de descuento también. Hay una tienda de canastilla bebé, de ropa de niño pequeño, que es Chiquitines, que te hace un 5% de descuento. Hemos llegado a un acuerdo con una clínica dental, que es Neodent, que es Ildefonso Riestra. Ellos te hacen, por ejemplo, un 10% de descuento en tratamiento y un 5% en implantes y ortodoncia, por ejemplo. También con una clínica podológica de Alicia García, que te hace un 10% de descuento. Con una clínica veterinaria, estamos hablando de la clínica veterinaria Ubrique, que está en el Paseo del Prado, te hacen entre un 5% y un 10% en cirugía. Como ves, cada uno son cosas muy distintas. Son servicios que la gente utiliza, pero que cada uno te da pues lo que puede ofrecer, ¿no? Construcciones Noel Olmedo te hace un 5% de descuento. Seguros Continental, que este, por ejemplo, es un convenio que nosotros lo hemos hecho para las empresas asociadas. Este, por ejemplo, también puede llegar a estos familiares y trabajadores de estas empresas, que aquí pueden obtener hasta un 50% de descuento, lo cual no es bastante destacable. Copigama, que es un establecimiento que está ahí en el Paseo del Prado también, que se dedica a la impresión, pues te hace entre un 3 y un 10% de descuento. Está DS Troqueles, que es David Suárez, por ejemplo, que es algo muy específico para marroquinería, pues te hace un 3% de descuento. El Laurel Tapa de Miguel, que es el antiguo Laurel Tapa que está enfrente del restaurante, pues te hace un 10% de descuento. La Escuela de Baile de Miriam Córdoba te hace un 5% de descuento. Espectro, que es una empresa de reciente, muy, muy reciente creación, está prácticamente recién creada, que se dedica a la fotografía y publicidad, pues te hacen entre un 3 y un 5% de descuento, dependiendo del tipo de servicio. La Ferretería de Vicente, en la Avenida España, pues te hacen un 5% de descuento, excepto en promociones puntuales que pueda tener el establecimiento, ¿no? Fotoalba te hace un 5% de descuento, fotografía y vídeo. Los hoteles de Ubrique, tanto el Hotel Ocurri como el Sierra Ubrique, también están adheridos. Por ejemplo, el hotel Ocurri te hace un 10% de descuento en todos los huéspedes que tú lleves al hotel, o familiares, o alguien que tú puedas recomendar y llevar allí. Y el hotel Sierra Dubrí, que es de los Magic, que lo conocemos todos como el de los Magic, pues te, por ejemplo, ellos en este caso el desayuno continental no se lo cobran al cliente, te lo proporciona. Hay una empresa informática que es Inside Dubrique Informática, que es José Luis Guerrero, que está en la calle San Sebastián, pues te hace un 5% de descuento. Hay una tienda que es Isabel Ortega, que la conocemos todos, y además si quiere ella que lo digamos, que es La Lecherita. Pues Isabel, por ejemplo, te hace un 10% de descuento, una tienda de moda que está en la calle San Sebastián. La Ventolera, que es una empresa que se dedica a diseño gráfico, te hace un 5% de descuento. La librería Papelería Fábula, que está en la Avenida España, pues también la conocemos todos, pues te hace un 5% también de descuento. Masaje Ulises, que es Ulises Lima, Masaje Ulises, que se dedica a la terapia manual y osteopatía, pues te hace un 10% de descuento. El Mercado Abasto, este es un sitio, por ejemplo, donde la mayoría de los puestos del Mercado de Abasto, pues te hacen un 5% de descuento. Y esto es una cosa, por ejemplo, es un lugar donde la gente va bastante, sobre todo pues, la ama o el amo de casa, pues va con mucha regularidad y muchas veces desconoce que allí puede utilizar la tarjeta. Pues es un sitio, por ejemplo, donde desde el principio se adhirió a la tarjeta y bueno, y incluso tenemos un plotter colgado allí bastante grande que así lo indica. Motos Cordón, te hace, que está en el polígono Cuestecilla de Castro, pues te hace un 5% de descuento en productos y accesorios. Multiservicio del Hogar, que está en la calle Moreno de Mora, la pelita abajo, para que todo el mundo lo conozca, pues te hace un 15% de descuento en todo tipo de servicios para el hogar. Hay un salón de belleza que es New Look, que está en la calle San Sebastián, que es unisex, que te hace un 5% de descuento. Como ves, hay mucha variedad. Óptica Piñero, en la Avenida España, pues te hace un 10-15%, tanto en descuento de gafas graduadas como de sol. Pintura Decorativa Aránega, este por ejemplo es un señor que es un pintor, pues te hace un 7% de descuento. Pintura Rafa, el que te vende la pintura y todos los accesorios para la decoración y la pintura, pues te hacen un 5% de descuento. Rebaje Gómez te hace un 5% de descuento, un servicio de rebaje. La Estación Resol te hace 4 céntimos litro de combustible. En este caso esa oferta es para la estación de servicio de Ubrique, pero también con esa tarjeta puedes ir a las estaciones Resol, lo que pasa que el descuento es mucho más inferior. Estamos hablando de un céntimo solamente cuando es fuera de Ubrique. Pero en Ubrique, por ejemplo, te hacen 4 céntimos el litro. Restaurante El Laurel te hace un 5% de descuento en la carta. Restaurante Plaza, en la Plaza de Toro, exactamente igual, un 5% de descuento. Seguros Caser, este es otro convenio que también lo firmamos pensando en las empresas, pero que también les aplica también las condiciones también al particular, ¿no? Y en hogar te hacen un 20% de descuento y en auto hasta un 15%. Y ya para finalizar tenemos Talleres y Lavados Castro, que te hace entre un 5 y un 10% de descuento. Una academia de inglés, que es Ubrique English School, que está en el Paseo del Prado, pues la matrícula, cuando tú matriculas allí a un estudiante, pues te la hace gratis, no te la cobra. Vivo Viaje, que antes era Viaje Iberia, que está en la Avenida España, pues te hace un 5% en paquetes vacacionales. Y Vodafone, un poco también es el convenio estrella, porque este es un convenio que nosotros lo firmamos también para empresas, pero lo hemos trasladado a los particulares. Nosotros tenemos más de muchísimas líneas con Vodafone, de empresas asociadas a nuestra, y el tener tantas líneas hacen que las ofertas que nos dan son bastante competitivas, y a eso le sumamos que todo el que tenga la tarjeta de ahorro le hacen además un 20% de descuento sobre las mejores tarifas, con lo cual hay gente que con este convenio pues la verdad es que se ahorra bastante, bastante dinero. Y eso lo tramitamos nosotros directamente en la asociación. Pues son todos y cada uno de esos convenios con los diferentes comercios a través de los cuales se pueden beneficiar con esta tarjeta ahorro en piel. Son los ejemplos concretos para que, bueno, pues sepan. Se trata de eso, además, ¿no? Queréis, dentro de lo que es esta campaña de Navidad, volver a insistir en que se puede contar con la tarjeta. Una vez que se cuente con ella, lo importante es utilizarla por las ventajas que ofrecen y bueno, pues en esos sitios concretos que además, como comentabas, pretendéis ampliar incluso, ¿no? Sí, porque ahora mismo hay ya tenemos solicitud encima de la mesa de profesionales y de establecimientos comerciales de Ubrique que quieren ingresar en como establecimiento adherido. Y de lo que se trata es de que, bueno, ya hay 43 establecimientos y empresas donde se pueden utilizar y que ese número vaya incrementándose pues trimestre a trimestre. La verdad es que esto puede llegar hasta donde queramos. La verdad es que es una iniciativa que desde el punto de vista de las empresas pues la consideran muy interesante. Mis órganos directivos, los directivos de mi asociación, también consideran que es algo que está muy bien, sobre todo en los tiempos que corren. Y bueno, y de lo que se trata, como decía, y tú también lo apuntabas, que la gente la utilice, porque hay gente que la tiene un poco, no escondida, pero digamos, la utiliza, pero solamente en algún tipo de establecimiento. Te cuento como anécdota que nos lo dicen, por ejemplo, que en los restaurantes, los dos, tanto en el Laurel como en el restaurante Plaza, hay gente que le da como un poco de reparo de sacar la tarjeta y utilizarla. Yo creo que no hay que tener reparo. Te están proporcionando un instrumento de ahorro que, bueno, que a lo mejor para una cuenta pequeña a lo mejor no te supone tanto, pero bueno, hay veces que a lo mejor haces una comida familiar o vas con amigos y tú a lo mejor pues te puedes salir a cuenta, ¿no? Yo creo que, y ellos mismos son los primeros que nos dicen que la gente lo utilice, que es que nosotros queremos que esa tarjeta la utilicen en mi establecimiento. Y es un poco el que la gente sobre todo se conciencie, ¿no? De que es una cosa de que, bueno, está hecha para ellos y, bueno, y que son unas ventajas que se tienen que aprovechar en el buen sentido de la palabra de ellas. Por ello, además, estáis realizando esta campaña de Navidad con esa iniciativa también, ¿no? Que comentabas de esos calendarios que vais a distribuir. Incluso, bueno, pues el objetivo que me comentabas, ¿no? De cara al futuro es que esto sea más continuo, que no sea solo ahora en Navidad, sino que, bueno, pues prácticamente cada trimestre tengáis diferentes campañas, ¿no? De divulgación y de dar a conocer, ¿no? Yo creo que el acontecimiento, el proyecto lo merece. Es algo que desde mi, ya te digo, desde mi órgano directivo, pues así nos animan a que esto se revitalice, la gente la utilice cada vez más, la gente sepa perfectamente dónde puede utilizar esa tarjeta y que haya más establecimientos, más profesionales que quieran sumarse un poco a la iniciativa, que ya te digo que ya tenemos en el cajón ya unos cuantos. Y a nada que hagamos un poquito de labor, un poco de publicidad y de visitas, pues vamos a tener bastantes más. Bueno, Enrique, para ir terminando, no sé si alguna otra novedad, alguna otra cuestión que quieras apuntar sobre la tarjeta. Decirte que aparte del calendario este que vamos a editar de cara a que todo el que tenga la tarjeta puede tener un calendario de sobremesa de mucha calidad a su disposición, que ahí contamos con la colaboración también de un asociado que es CreaImper, que es la imprenta que es asociada nuestra, pues decirte que también vamos a hacer como un catálogo digital donde cada uno de estos establecimientos profesionales van a tener una página confeccionada a todo color y bastante bien editada para que también a través de correos electrónicos y ahora, por ejemplo, tenemos una asamblea general la semana que viene y seguramente le vamos a dar a todas las empresas asociadas que asistan, pues en un lápiz de memoria, pues le vamos a dar ese catálogo digital y vamos a hacer que las empresas también, pues también lo pongan en conocimiento de sus trabajadores y se utilice, sobre todo que se utilice. Y animo también a cualquier empresa profesional que nos está escuchando que quiere sumarse un poco a esto y quiere participar en la iniciativa, que simplemente se ponga en contacto con nosotros. Nosotros somos en Piel, estamos en la avenida Manuel de Falla, número 4, estamos cerca de la oficina del INEM, cerca de la Fundación Alzheimer, estamos ahí en el centro, y que bueno, que el teléfono nuestro es el 956-460211, y bueno, que simplemente se dirijan a nosotros y nosotros le informamos y estamos a su entera disposición. La verdad es que hoy queremos centrarnos en este tema, hay otros apartados como el de formación en el que hemos hablado en otras oportunidades. Y antes de terminar, porque nos quedamos sin tiempo, pero sí al menos insistir un poco en ese apunto que acabas de dar. La próxima semana, por tanto, tenéis asamblea general, ¿no? Tenemos la asamblea general de socios, que este año es un poco tarde, pero porque también hubo elecciones, hubo una asamblea electoral en junio, donde se ha elegido durante otros 4 años a un equipo de gobierno nuevo. Y entonces eso ha hecho que la asamblea se haga un poco más tarde de lo habitual y ya, bueno, pues ya lo estamos haciendo casi como una, bueno, como una, un acontecimiento de prenavideño, se puede decir un poco, donde en esa asamblea, pues entre el orden del día ordinario que se suelen ver, con las cuentas anuales, presupuesto, memoria de actividades, pues vamos a hablar de la tarjeta y vamos a invitar sobre todo a los asociados que van a asistir a ella, que esperemos que sean bastantes, pues que sus trabajadores y sobre todo el que no la haya solicitado como empresa, que lo haga también. ¿Dónde y cuándo? Es en el bar-restaurante Plaza, el jueves 29 de noviembre a las 7 de la tarde. Pues esa cita, dentro de lo que es el funcionamiento de Empiel, la Asamblea General, por tanto, de Empiel, el próximo jueves 29 de noviembre. Pues con ese último apunte informativo nos vamos a quedar hoy centrados en lo que es esa iniciativa por parte de Empiel, la tarjeta ahorro, de la que hemos estado comentando, como han podido comprobar, pues distintos detalles. Juan Enrique, lo dicho, nos vamos a quedar aquí. Juan Enrique Gutiérrez, secretario general de Empiel, muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas estaremos atentos a todas esas promociones, iniciativas y en general la información que se derive de Empiel. Muchísimas gracias, como siempre, Juan Carlos, a ti y a todo tu equipo. Y estamos a vuestra entera disposición para venir las veces que nos requiráis, porque nosotros es un placer siempre estar por aquí. Gracias. Adiós.